Gracias, de corazón a todos los que están presentes, muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí. ¿Viste cuando creemos en un hombre? Los hombres son mentirosos. Los hombres son traicioneros. Creemos y nos defraudan, nos engañan, nos dejan por otra. Entonces no creemos más. Es así. Creí en ti, confié en tus palabras, imaginé que en realidad me amabas, pero caí en tu juego de mala leche y me arrepentí. Y te lloré, juro que te lloraba porque eras tú el que me lastimaba, pero aprendí que no puedo confiar en nadie como vos, tu marido. Estúpido creído, hacerte importante, pero no mientas más, decime la verdad, que la que vos llamaba vacilada ya no está. Dijiste que por mí harías lo que fuera, y alguno me decías que yo era una cualquiera, que era igual a esas que vos siempre llamabas, y a rato las tenías dentro de tu cama, dentro de tu cama, dentro de tu cama, dentro de tu cama. Seguimos con las palmas bien arriba, dale. Que se escuchen esas palmas para los jurados presentes esta noche también. Y te lloré, juro que te lloraba porque eras tú el que me lastimaba, pero aprendí que no puedo confiar en nadie como vos, cobarde, estúpido creído, hacete importante, pero no mientas más, decime la verdad, que la que vos llamabas fascina ahora ya no está. Dijiste que por mí harías lo que fuera, y al mundo decías que no era una cualquiera, que era igual a esas que vos siempre llamabas, y al rato las tenías dentro de tu cama.